Yo tengo una novia linda que me dicen que está fea. Sus ojos, qué maravilla, parece la Vía Láctea. Su nariz un poco grande, parece ametralladora. Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora. Yo así la quiero, aunque esté fea. Sin ella muero, que no lo crea, que no lo crea. Sin ella muero, aunque esté fea. Yo así la quiero. Tiene loco su modo de caminar, porque ella se mueve un poco, parece que va a volar. Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír, pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz. Yo así la quiero, aunque esté fea. Sin ella muero, aunque no lo crean, aunque no lo crean. Sin ella muero, aunque esté fea. Yo así la quiero. Le gritan que es fea y se empiezan a reír, pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz. Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír, pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz. Yo sí la quiero, aunque esté fea. Sin ella muero, aunque no lo crean, que no lo crean. Sin ella muero, aunque esté fea. Yo sí la quiero.